Digamos, nuestra charla habitual de cada miércoles con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, obviamente seguro que nos meteremos en el análisis de los resultados. Análisis que es una disputa en sí misma, ¿no? La interpretación de que como cada voto no tiene, uno no pone por qué vota lo que vota, la interpretación está en disputa, ¿no? Sí, como siempre, la lectura y la interpretación es una intrascendente disputa para unos y otros. Es un clásico, y bueno, y aquí estamos una vez más, y nosotros, que bueno, que vivimos una derrota, e incluso con el agravante de lo inesperado. Uh-huh. Lo inesperado siempre, en la vida, tanto en las cuestiones, yo diría, dramáticas, como en las otras, en las felices, se constituye en una potencia una cosa y otra, ¿no? Entonces es imprescindible que reflexionemos, que pensemos con toda, yo diría, con toda crudeza, incluso con temeridad, en el análisis de la interpretación de lo que pasó, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya han pasado, estamos comenzando a transitar las 72 horas, mucho se ha dicho. Es muy importante lo que va a anunciar el jueves el presidente de la Nación, porque acá tiene que haber, creo, un cambio cualitativo muy importante en las organizaciones políticas, sociales y culturales del Frente de Todos, pero esencialmente en el propio gobierno nacional que expresa al Frente de Todos, ¿no? A mí se me ocurre que justamente en la búsqueda de puntos de apoyo para el análisis hay algunas cuestiones que nosotros podemos, debemos, yo diría, revalorizar para que nos ayuden a todo esto, ¿no? Porque como siempre, también solo con la voluntad no es posible alterar, yo diría, el orden instituido, y sin la voluntad política de la conducción tampoco es posible, ¿no? Es una síntesis de la realidad y de cómo se actúa sobre ella, y entonces, insisto, hay que aprender de la historia y del propio recorrido del gobierno. Hay dos casos que me parece que son iluminadores, ¿no? Que pueden parecer obvios. Uno es el aporte solidario, y el otro la interrupción voluntaria del embarazo, sí, que no se habló más, no se habla más. Entonces, el aporte solidario generó una reacción del establishment y del poder mediático unánime y fenomenal. La Sociedad Rural Argentina, el Foro de Convergencia Empresaria, AEA, la Cámara Argentina de Comercio, la UIA y todos los medios de comunicación. Sin embargo, hubo una determinación política para enfrentar a ese poder inconmensurable del establishment, y se sacó adelante, y eso generó entusiasmo en la sociedad porque se compadecía con la promesa electoral. La interrupción voluntaria del embarazo, que no sé si tiene mucho que ver con las motivaciones del electorado en este momento, porque todos coincidimos que en realidad es lo económico-social. Sí. Sin embargo, mostró también que se cumplía con la promesa y se enfrentaba a otros poderes, no solo los económicos, sino los poderes culturales y los poderes mediáticos, y se salió adelante con una ley histórica. Acá, en lo que también sí coincidimos todos, es que quizá hubo una debilidad importante a marcar, es en el tema de los precios, en el tema de la inflación, claro, y en el tema de los formadores de precios, porque después se pueden analizar infinidad de cosas, y por supuesto no lo podemos hacer en unos pocos minutos, de aciertos y errores. Pero allí, quizás, hay un punto central. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, muy particularmente en los núcleos más humildes, pero lo hacemos todos, vamos todos a comprar pan, leche, verdura, ropa, zapatos, a la farmacia, todos los días. Y si todos los días se sufre el encarecimiento de los precios, que no se compadece con el aumento de los ingresos, evidentemente genera genera impotencia, bronca, mal humor, disconformidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que El tema de los, en el tema de los precios hemos tenido cierta condescendencia con esos poderes. ¿Por qué? En ese tema, históricamente, no es un tema novedoso de que el poder enfrenta a los gobiernos democráticos y populares en ese tema. Y no lo hace solo, yo diría, por una mezquindad de clase, de que es que su fetiche principal es ganar, es aumentar la tasa de ganancia, y si vos le querés controlar, regular, para beneficiar a la sociedad, se oponen porque pierden plata y no quieren. No es que pierden, pierden de ganar. Él tiene conciencia política, desde el punto de vista de su poder, que si ceden en ese punto, entonces el Estado Nacional, gobernado por un gobierno elegido democrático, se mete en su poder, que es el poder de lo que ellos denominan mercado, de definir los precios de la economía. Y entonces se oponen y actúan con una gran determinación. Eso es lo que siempre está en juego cuando claro. hablamos de precios y salarios. Y ahí entonces creo que, frente a los formadores de precios, toda esta búsqueda del consenso, del acuerdo, buscar el consenso puede ser un enunciado, yo diría, muy muy moralmente importante. ¿Quién no quiere el consenso y que todo se resuelva por acuerdo? Claro. Pero creo que hubo un exceso de esa búsqueda de consenso claro. con estos lugares. Sabes que ayer José Pablo Feynman me decía, no se puede gobernar para todos. La democracia no es así. Lógico, claro. Ya todos lo decimos muchas claro, veces claro. que, bueno, es conflicto y es relación de fuerzas okay. y es voluntad política. Todo eso nosotros no lo podemos, bueno, definir en unos minutos, pero uh-huh. creo que ahí resulta imprescindible, es un punto claro. Y la otra cuestión que va más allá de lo económico, y que tiene que ver con la determinación política, no solo del gobierno del presidente, sino con las fuerzas del Frente de Todos, que además es una fuerza que tiene al peronismo como fuerza principal, y estamos otras fuerzas integrando el Frente de Todos. Yo creo que hay que apelar más que nunca a la militancia política y a la militancia social. Yo comprendo que estuvo limitada por la pandemia, y en alguna medida todavía lo está. Pero si hay un modo de poder recuperar el voto de los que no fueron a votar y de gente que fue a votar y no nos votó, es desde el gobierno, con las medidas que se tomen, en que confío que se va a alterar, se va a profundizar el rumbo, justamente no alterarlo, profundizarlo, pero después que las fuerzas sindicales, sociales, culturales, la militancia política, todos, en estos dos meses, tengamos un protagonismo mucho más fuerte. En realidad, la derecha, huele sangre, y desde la nación, quizá el sector más doctrinario de ese poder, convoca a volver a la ortodoxia, que el rumbo es la ortodoxia neoliberal claro. de derecha, o sea, intentan recuperar el manejo del orden instituido. Y un gobierno progresista, un gobierno transformador, de lo que se trata es de cambiar lo instituido. Nosotros claro. tenemos en nuestra fuerza una visión transformadora y progresista. ¿Y eso qué es? Cambiar lo instituido. Bien, en el marco de una realidad histórica concreta que es la actual. Así que creo que si el gobierno profundiza el rumbo y las fuerzas del Frente de Todos, ante una situación adversa, responden, como yo recuerdo, mira, y termino, hizo, uh-huh. me acuerdo Néstor en el 2009, yo estaba entre los que, en un núcleo numeroso de gente de la cultura que estábamos formando Carta Abierta, y el sábado posterior vino a Parque Lezama. Claro, ese discurso Néstor, de Parque Lezama es memorable, claro, memorable. Éramos un grupo, estábamos con cierto desconcierto, uh-huh. y ahí muestra la fibra de un líder en el momento de la derrota. Creo que vamos a volver, que estamos en un escenario con algún parecido, y bueno, de eso se trata una vez más. Juan Carlos, lo vamos a seguir charlando, obviamente esto no se agota en esta charla ni en este análisis, ¿no? Seguirá para adelante, ni siquiera solo en noviembre, ¿no? Avanzará en los próximos dos años. No, este gobierno fue electo hasta el 2023. ¿no es cierto? Como aquel del 2009 que elecciones hubo en el 2011, ¿no? Efectivamente. Así que de eso se trata. Hay una estación fundamental el 14 de noviembre y después el 2023. Totalmente, y me acuerdo perfectamente que de ese discurso en Parque Lezama, julio de 2009, si no recuerdo mal, 7 de julio de 2009, a 2011, bueno, se dio uno de los momentos más virtuosos de la historia argentina, ¿no? Así es, con una cantidad por eso la historia no se repite, pero la historia enseña, es maestra de la vida, como decía Cervantes. Efectivamente. Juan Carlos, lo seguimos charlando nosotros el miércoles, pero obviamente te vamos a seguir escuchando a lo largo de la programación de la escudería. Abrazo grandote. Chao Marco, chao Romy. Chao. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles.